viernes a la tarde, no te aburras, porque ya llega... ¡Ya viene! ¿Quién? ¡Las chicas activando la tarde! Hay que ponerle buena. Todos los viernes de 4 a 5 horas por la FM 98.50. La radio de la Nueva York. Escuchanos, llámanos, mensajeanos, facebookeanos, sitianos. Hay que ponerle buena onda. Buena onda. Bueno. Nada, estamos acá con la Melo. Vamos a pasar unos temas. No sé. Porque el transmisor de la radio está roto. Y coso. ¡Ay! Estamos haciendo un video y quiero que lo vean. Bueno, pero. ¡Ay! Lo por la radio lo van a ver. ¡Ay! Bueno, si quieren algún tema, manden un mensaje de WhatsApp. Menos de la radio. Sea sangrante que ya me pudrieron un poco más o menos. Decide el número, Melo. Ah, 2-1-508-3535 o llamen al 461-2733. Bueno, sigan escuchando nuestra música. Chau. ¡Cumbia! Estoy en Monterrey, estoy en Guadalupe. ¿Dónde están las pibas para que me la chupen? Estoy en Monterrey, estoy en Guadalupe. ¿Dónde están las chavas para que me la chupen? Desde Monterrey, para la Argentina, Los Jerez y Barra Libre. Bailar, tú mueves esa cola de aquí para allá. No muevas esa cuna que yo me pongo gel. No muevas esa cuna, me despertas el nene. Esa caminata no precisa bailar, tú mueves esa cola de aquí para allá. No muevas esa cuna que yo me pongo gel. No muevas esa cuna, me despertas el nene. Se te van a acabar los berretines de verdura. No tengas ninguna duda, sé que te gusta bien dura. Barrio te vacuna, todo el barrio te vacuna. Y las palmas arriba dice, quiero que quedan los jedis, quiero que quedan los jedis. ¿Qué vamos a hacer? A jeder, ¿qué vamos a hacer? A jeder, la cumbia barra. Bailar, tú mueves esa cola de aquí para allá. No muevas esa cuna que yo me pongo gel. No muevas esa cuna, me despertas el nene. Mirando barro. Con esa caminata no precisas bailar. Tú mueves esa cola de aquí para allá. No muevas esa cuna que yo me pongo gel. No muevas esa cuna, me despertas el nene. Se te van a acabar los berretines de verduga. No tengas ninguna duda, sé que te gusta bien dura. Todo el barrio te vacuna. más de mí. Por ser un cheto vas a morir. Tú me quitaste lo que más quería. Y volverá conmigo con todas tus pastillas. Las palmas de todos los negros arriba. Se hacen gil, pero bien sabe. Salir con un pibe cumbiero. Y cuando el cheto duerme, le rompan el agujero. Sufre cheto, devuélveme a mi chica. O te voy a robar el Mercedes y las chetitas. Sufre cheto, devuélveme a mi chica. Y ahora sí, vos soltero y te quieren matar, vos soltero y te quieren matar. Queríamos contar lo que venimos haciendo de el programa del taller de no sé qué. El taller de el taller que estamos haciendo. Las chicas, entre todas. Y no, le queríamos contar nada que. ¿Qué es eso? De que. Amigas que nos íbamos a juntando los talleres, llegamos a hacer un video. Bueno. No sé, próximamente vamos a subir el video a YouTube. Se trata sobre las drogas. Hace mal la droga, chicos, no se droguen. Lo que nosotros pensamos sobre las drogas, déjense de drogar, por favor. Ah, mentira. Decir no al paso, al cigarro, a la merca, a la bolsa. No al tranza. Bueno, el tema de tatuaje, melodía callejera para el peje. Que viene siempre que estamos nosotros a pedir el mismo tema. Cambia de tema, chabón, recatate.

que me sacan enamorarme no puede. Si me como le explico a mi cuerpo que ya no está. El amor de mi vida se me perdió más allá. Porque en donde yo me encuentro mis ojos no pueden verla. Solo quiero que sepas que mis brazos te desean. Porque las cosas que pasamos juntos para mí van a ser eternas. Porque no hay otra mujer que me bese como vos. Porque no puede existir otra historia más linda que esta. Que te amé, te amo y te voy a amar de por vida. Pase lo que pase, vas a estar presente en cada pensamiento que pase por tu cabeza. Yo soy el amor de mi vida, sé que lo bueno no tiene que terminar. Así que acá sigo, amor, solamente por vos. En el mundo del amor te llevaste una ilusión. No sé que pude fallarte, pero sé que no es traición. Porque siempre te fui fiel y a la gente le hice ver que alguien te respeta como amante y gran mujer. Me recuerdo tan feliz, en tu brazo brillaba el cielo. Mis ahorros lo gasté para llevarte de paseo. Siendo humilde rebuscaba de dónde sacar las cosas. Esas cosas que te daba a cambio que no te vayas. La guerra no terminó, juro perdí esta batalla. Y aunque me digan rendiste, voy a pelear tu llegada. Que Cupido haga y que devuelva lo que le pido. Que este pillo, si no muero a falta de tu respiro. Los días malditos los tengo junto a vos y un sonrisa. No voy a darme por vencido así de tan fácil jamás. Voy a esperarte porque sos lo más importante y la razón de mis besos. Hasta no tenerte cerca de nuevo no voy a bajar nunca los brazos. Voy a llorar en cada canción que me recuerda a tu cara y dejaré todo en la mano de tu pido. Voy a esperar porque ahora solo puedo confiar en ese milagro que te devuelvas conmigo. Me pregunto si te acuerdas, jugábamos a ser niños. En la arena descubrimos cómo se amaba y sentimos. Ser adultos, pero hoy todo eso queda tan oculto. Hasta que vuelvas por mis besos soñaré con todo esto. Tan amargo es el saber que amores estás probado. Que miles de pasiones por tu cuerpo están pasando. La bronca la que abriga y todavía me da esperanza. Para verte de mi mano y que nunca más te me vayas. Sé que te darás cuenta que nadie puede amar y entonces ahí va a ser cuando pueda reconquistarte. Mi amor, acá te espero porque el mundo quiero darte. Amor, quiero que sepas que nadie puede igualarte. Te juro que te sueño de noche y que pienso las 24 horas del día. Que necesito escuchar tu voz, tener tu boca junto a la mía. Mi corazón se me está acercando y la cabeza está pasando al desespero. Tus recuerdos no se borran. Manera de amar en la cama no se compara con nada. Voy a hacer lo que sea por volverte a ver. Pedime lo que quieras, ¿sabes? Y también lo voy a hacer. Yo te amo, yo quiero vivir sin vos. Por favor, volvé. Soy la única esperanza para creer en el amor. Soy mi rap y melodía. Soy lo que sé porque vos me diste vida. Soy D. Alan, el master del rap. El rey en sentimiento, viento de barrio. Mar del Plata 2013. Movimiento Dictic Román. Esta es tu cumbia. ¡Dirección! Bueno, ya nos vamos, no nos extrañen. Ya no. ¡Ey! Ya no vamos a ir y coso. El viernes que viene vamos a estar de nuevo pasando música, así que si quieren. Vamos a ver de qué podemos hablar por ahí, capaz. Y no griten cosas. Machi, vos mi mamá, ¿qué decís? Sos el amor de mi vida. Bueno, y cerramos con el tema de. Cerramos con el tema de Buena Onda del Villano. Nos Chao, vemos. Hasta el viernes que viene. Hay que ponerle buena onda. Date un check it out, decida vos mismo. Come on baby, ya. Si vos hablas bien y te contestan mal, conta hasta 10 que no pasa nada. Seca la mañana, cuesta levantarse. Tírate un poco, lávate la cara. Dale game over, a todos tus problemas y nunca te encierres, la vida está afuera. Come on, come on. Hay que ponerle buena onda. Buena onda. Sola y verás que es muy bella. La sabes llevar, sabes querer llamar y también perdonar. Ya no habrá más tristeza. Por la actitud, el secreto es figur. Hay que ponerle buena onda. Buena onda. Yo soy el mutante, el nuevo año. New School, sangre nueva. Hay que ponerle buena onda.